La noche cae sobre la inmensidad sombría de los edificios. Una muchedumbre se amontona en la entrada de la reja. Todos miran hacia el interior, cuando un grito esperado rompe la monotonía. ¡Terminado! La aglomeración entra presuroso, cerrando las puertas de los dormitorios con un fuerte portazo. Por detrás, el ruidoso carro de candados pone fin a la movilidad diaria. Dentro del balbuceo de las buenas noches, que descanses, sobresale el saludo jovial a Juan Carlos. Es su última noche en esta pesadilla. Vamos, Carlito, mañana vas a estar con tu familia nuevamente. La algarabía pone un manto ante el violento encierro. El ruido de los últimos pasos se pierden en un chillido de la reja sin aceitar y el silencio llama a conciliar el sueño. Juan Carlos sueña despierto cómo será su encuentro con su familia, sus hermanos, padres, hijos. La mirada se pierde en un punto del techo. No puede dormir aguantando el momento de una realidad esperada. Sabe que dentro de lo contento por estar cerca de sus seres queridos, la realidad es otra. Su familia no cuenta con un sustento acorde para la subsistencia diaria. Lo poco que contaban lo utilizaba para mantenerlo a él en la internación. Ahora deberá pasar por el trajín de la búsqueda del trabajo, donde la sociedad le dará la espalda por haber estado internado. Sus cursos de capacitación no le servirán de nada. El Estado no se encuentra presente. En realidad, nunca lo estuvo. Él sabe, pero su fuerza de voluntad lo alienta a ese encuentro. Tiene ganas, confía en progresar y dar la educación a sus hijos como todo ciudadano, buscará apoyo aunque se le niegue. En la mañana, Mario, Alejandro y Nico se reúnen para desayunar con Juan Carlos. Contentos saludan y toman asiento con su mate ya preparado. Se comienza la mateada con Mario. Che, qué bien, Juancito. ¿Viste que se dio al final lo que dijimos? Se dio. Y bueno, ahora estamos tomando nuestro último mate de despedida, compañero. Todo va a salir bien, loco. Fíjate, en el mercado central necesitan changarines. No será mucho, pero te va a ayudar a empezar. Me dijeron que me llegaría una ayuda por el patronato. Una ayuda monetaria hasta que me establezca. O por algún emprendimiento. Nunca nos dieron nada a nadie, no sueñen, son solamente castillo en el aire. Y si aparece, la ves después de un año. Cuando en realidad lo que necesitas, lo necesitas ahora, loco, ya. Juancito, lo importante que te va, la ayuda siempre llega. Dios aprieta, pero no ahorca, loco. La noticia llega saltada hasta la puerta de sus habitaciones por un amigo. Teo conoce bien a Juan Carlos. Con sus cabellos canos, había pasado gran parte de su tiempo en compañía de Juan. Juntos dieron comienzo mediante el trabajo a alentar a todos que en realidad se puede, que el estudio abre puertas. Bueno, llegó la hora, amigo. Ahí te llaman. Vamos que te acompaño. ¿Llevas tus cartas, tus cosas, las fotos? Más allá de las cartas de la familia y de las amistades, ¿qué otra cosa puedo llevarme de esta cárcel inmunda? Entre aplausos, golpes de puertas y silbidos de algarabía y aliento, juntos comenzaron a caminar hacia la crujiente reja. Los pasos largos y decididos denotaban una ansiedad a enfrentar los desconocidos, mientras que Teo, que acompañaba con su mejor sonrisa, daba los sobresalientes consejos. Su pecho se infla lleno de sollozo. Un nudo en la garganta impedía que de su boca salga palabra alguna. El fuerte abrazo final con su amigo servirá para dar fuerza en el comienzo, sin ayuda de nadie.